Formas irregulares. Las irregularidades que ya conocemos del presente de indicativo se mantienen también en el presente de subjuntivo. Verbos con irregularidad ortográfica. Recuerda que en español la pronunciación tiene que ser regular y que para mantener los sonidos del infinitivo hay que adaptar la ortografía cuando se conjuga el verbo. Verbos que terminan en zar. Cambio ortográfico, z, c. Ejemplo, cazar, cace, caces, cace, cacemos, cacéis, cacen. Verbos que terminan en car. Cambio ortográfico, c, q, u. Ejemplo, tocar, toque, toques, toque, toquemos, toquéis, toquen. Verbos que terminan en gar. Cambio ortográfico, g, gu. Ejemplo, pagar, pague, pagues, pague, paguemos, paguéis, paguen. Verbos que terminan en guar. Cambio ortográfico, gu, gu. Ejemplo, averiguar. Averigüe, averigües, averigüe, averigüemos, averigüéis, averigüen. Verbos que terminan en consonante más cer. Cambio ortográfico, c, z. Ejemplo, convencer, convenza, convenzas, convenza, convenzamos, convenzáis, convenzan. Verbos que terminan en ger, gir. Cambio ortográfico, g, j. Ejemplo, coger, coja, cojas, coja, cojamos, cojáis, cojan. Fingir, finja, finjas, finja, finjamos, finjáis, finjan. Verbos que terminan en gir. Cambio ortográfico, gu, g. Ejemplo, distinguir. Distinga, distingas, distinga, distingamos, distingáis, distingan. Verbos que terminan en huir. Cambio ortográfico, i, y. Ejemplo, concluir. Concluya, concluyas, concluya, concluyamos, concluyáis, concluyan.